Primero, digamos, yo antes te describía que era una decisión, que fue una decisión de esta gestión unificar el horario. ¿Por qué? Porque los equipos de abordaje tampoco se encuentran, sino entonces teníamos personas que era, por ejemplo, una mujer que tenía una psicóloga que trabajaba a la tarde, porque su horario, la mujer podía ser atendida a la tarde, pero necesitaba consultas jurídicas y eso era a la mañana, o necesitaba derivaciones, articulaciones con desarrollo social, salud, educación, IPAB, etcétera, violencia familiar, todas, niñez y adolescencia, están todas a la mañana, y a la mañana había otra profesional. Entonces, todo eso que hacía muy difícil, muy lento y muy desencontrado, y muy fragmentaria lo que es el abordaje integral de las violencias de un único equipo que está dividido en dos, fue lo primero que se le planteó a esta directora y fue una de las cuestiones que ella también modificó antes de que existiera la pandemia. Todas las advertencias respecto a que ese abordaje integral no se puede resolver a la tarde y con dos equipos fueron hechas. Incluso, y esto te lo confirmo yo como delegada, en las dos reuniones que tuvimos con el Consejo Deliberante, tanto con los bloques de la oposición, que fueron los primeros que nos recibieron, como con los del FREJUPA, y sobre todo, te diría, con los del FREJUPA, esto se lo aclaramos y le dijimos, esto la única consecuencia que va a tener es que va a haber un servicio de primera calidad y un servicio de segunda, porque el equipo que trabaje a la mañana va a tener todas las fa facilidades o, digamos, el acceso a interconsultas con todas las otras áreas del Estado que funcionan hasta la mañana, o sea, hasta el mediodía, y un equipo de segunda que va a atender con escasísimos recursos, con cero posibilidad de articulación con otros servicios, con otras áreas, que va a funcionar a la tarde. Así todo, quieren avanzar igual. Bueno, vos y yo podemos sacar las conclusiones que tienen que ver con eso. Nosotras creemos que esto tiene que ver con que quieren desmovilizar el conflicto, quieren dividir el grupo que está consolidado en todos los reclamos que hemos ido como planteando y sosteniendo. Y la forma es esta, es la división de los equipos, pese a que se genere un servicio o se afecte un servicio en las condiciones en las que te describo.